¡Ey! ¿Prendemos la linterna? Es el aire embriagado de historias, donde las respuestas encuentran su morada y las preguntas también. Cuando vejo a mata tão verdinha, eu me sinto periquito. Y una llamada a la curiosidad con la manía de preguntar. Cuando tomo sol por mucho tiempo, eu me sinto ovo frito. Una interrupción bien asistida, un bullicio organizado, anticipando preguntas, bailando en los parlantes. Se mete en todas partes. Es una linterna. Sí, un recorrido por todos los sentidos. Una madeja llena de qués, iluminando las calles, taladrando oídos ajenos, preguntando hasta el hartajo. Una linterna sin copilas. Un peregrinaje hacia el arte. Una traición al silencio. Un huracán de múltiples colores. La linterna mágica. Este museo era, hacia 1880, una casona de las tantas que habían en la zona de Belgrano por aquella época. Pero en 1916, el escritor Enrique Larreta la ambientó al estilo de un palacio renacentista español. Pero la parte de la casa que despierta verdadero interés es el jardín. Casi como un laberinto o una fortaleza vegetal. Dicen los que saben que se trata de un jardín andaluz, repleto de encrucijadas que nos llevan hacia diferentes zonas de ese maravilloso espacio. Empezamos a grabar, empezamos a grabar. Ah, bueno, como quieras. ¿Esto ya está grabando? Ah, sí, ya está grabando. Bueno, pero así, mira. ¿Alguno de los dos que te apunte más? Vení, vamos a sentarnos al árbol grande, así. Quiero sentarme en el árbol para contar la historia de los árboles. La vi. La historia de los árboles, que bueno, que fueron los primeros habitantes de la tierra, los que van a prevalecer por el resto de los siglos, más que nada la vegetación. Y una de las leyendas dice que los árboles son los guardianes de los bosques y las selvas. Y por eso dicen que cuando uno va a un bosque o a una selva y se queda en silencio, no como acá que te quedas en silencio y escuchas los perros y demás, pero si vos vas a un bosque o a una selva, en general escuchas la naturaleza, se escuchan los sonidos de los árboles que se comunican entre ellos, avisándose que hay, por así decir, intrusos entre ellos. Por eso no por nada Tolkien en los libros de él, los Ents eran los árboles que cuidaban y que se comunicaban entre ellos, y todo el mundo les tenía miedo y respeto. Y se van avisando de alguna manera que hay intrusos en su territorio.

lineal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante, como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Arrellanado en su sillón favorito de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. Dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta a él, se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Esa tarde volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Después de discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías. La puerta del salón. Y entonces, el puñal en la mano. La luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón, leyendo una novela. Había empezado a leer la novela unos días antes. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. Después de discutir con el mayordomo una cuestión... El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Miraba hacia el Parque de los Robles. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde. La cabeza del hombre en el sillón, leyendo una novela. Y entonces... el puñal en la mano. Continuidad de los parques. Julio Cortázar. La linterna. La radio convertida en caja de Pandora. La linterna. La linterna. Persiguiendo preguntas. La linterna mágica. Hay fuentes, 2 creo, las 2 secas, sin una gota de agua que les devuelva la vida, y tornan más misterioso ese jardín, casi parque, debido a sus amplias dimensiones. Pero de pronto asoman los colores, unos círculos coloridos dispuestos entre medio del pastizal, de la ligustrina, devuelven un poco de los matices que faltan ante la ausencia de mayor cantidad de flores. Esta vez son esas esferas chatas. Mañana será otra cosa. Las plantas son constantemente intervenidas por nuevas expresiones de arte. Arte que convive con la naturaleza, que es el arte supremo. 20 años son los que lleva el arte conviviendo con la parte trasera del Museo Larreta. 20 años de escultura contemporánea, rompiendo el formato natural de las plantas, invadiendo los sentidos de un modo placentero, haciéndonos partícipes de un cambio tan voluntario como casual. Es un diálogo entre escultores argentinos y la naturaleza, esa naturaleza que por sí sola brilla, pero se deja engalanar por obras de arte día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año. Iba arrastrando los pies por... con la mano acá en el bolsillo, ¿no? ¿Qué otra historia tenés, Jonathan? Otra de las historias que que me contaron en algún momento es que cuando una persona se muere en una casa o está muy asociada a ese lugar, cuesta que se vaya. No se quiere ir porque es su casa, donde creció, donde vive distintas situaciones. Cuentan la historia que en el barrio de Belgrano, donde hay casas viejas, como es esta, la casa de acá del museo, Enrique Larreta, había una familia que justamente tenía dos casas que estaban juntas. O sea, eran dos casas distintas, pero de cierta manera los habían conectado. La chica que me cuenta la historia me dice que cuando era chica le tenía miedo a un lugar que ellos le decían el lugar de los juguetes, que era como si fuese un playroom. Cuando una abuela de ella se murió, empezaron, que vivía con ellos, empezaron a hacer esas típicas remodelaciones que pasan cuando un familiar no está más, cambian cosas de lugares, guardan cosas en cajas y demás. Y bueno, y lo que cuentan es que estas dos chicas estaban en ese lugar de los juguetes y siempre había una puerta que les daba miedo entrar de chicos, porque decían que sentían voces, sentían ruidos y demás. Ese día que estaban haciendo la remodelación, estaban cambiando las cosas del lugar y demás, y sienten una voz que les dice, una voz de una mujer que les dice: váyanse de acá, esta es mi casa. Váyanse de mi casa. Entonces se quedaron y se fueron corriendo de donde estaban, ahí al lado del cuarto de los juguetes, que era como una especie de lugar donde guardaban sábanas, frazadas, y más como si fuese un armario, pero grande. Se fueron corriendo. Con el tiempo después, mucho tiempo después, se mudaron, vendieron esa casa a una constructora. Dice que cuando estaban tirando abajo esa casa, una de las paredes estuvo a punto de caerse encima de uno de los obreros. Y dice que tuvieron muchos problemas al momento de remodelar, al momento de derrumbar ese lugar, porque siempre o faltaban herramientas, o fallaban las luces, o fallaban los aparatos para demoler y demás. Hoy en día es una torre, pero muchos dicen que por los pasillos sienten voces, sienten presencias, o que el ambiente se pone medio turbio a veces por las noches. Pero esa es una de las historias de por qué dicen que las personas que vivieron mucho tiempo en una casa o que vivieron muchas experiencias en una casa después no se quieren ir. La linterna mágica.blogspot.com. Y no digo nada yo. La linterna mágica.blogspot.com. La linterna mágica.blogspot.com. La linterna mágica.blogspot.com. www.lalinternamagica.blogspot.com. Un huracán de múltiples colores. Algo dirán, dirán, dirán, dirán, algo dirán, dirán, algo dirán, dirán, dirán, algo dirán.